Radio Tepoztlán presenta. Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. El misterio de la perrita Lulú y su peluche desaparecido. De Ana Cervantes Tinajero, tercero de primaria. Había una vez una perrita llamada Lulú, y cada mañana jugaba con su peluche llamado Pinto. Un día, Lulú se despertó, pero su peluche ya no estaba ahí. Lulú buscó por todos lados, pero no lo encontró. Supo que había un duende travieso que se llevaba los juguetes de los demás y que vivía en una montaña. Pero la perrita Lulú no sabía que el duende travieso intercambiaba los juguetes por las galletas de naranja. La perrita Lulú fue bien preparada, pero no llevaba las galletas. ¡Devuélveme mi peluche!, dijo la perrita Lulú. ¡Entonces dámelas!, dijo el duende. ¿Que te dé qué?, preguntó Lulú. ¡Ya sabes!, dijo el duende. ¡No sé de qué estás hablando!, dijo Lulú. ¡Las galletas de naranja!, dijo el duende. ¿Cuáles galletas?, dijo Lulú. Bueno, si no me las das, no te daré tu peluche, dijo el duende. La perrita Lulú se fue triste y pensativa a la vez. ¿Dónde iba a conseguir galletas de naranja? Le preguntó a sus amigas, amigos y vecinos, pero ninguno sabía de qué estaba hablando. Pero Lulú no les había preguntado a unas perritas muy misteriosas. Una de ellas siempre estaba sentada en un colchón y miraba atentamente por la ventana. Lulú nunca había visto a la otra perrita, pero sabía que había dos, porque a veces veía a la que miraba por la ventana platicando con alguien más. Lulú nunca se había acercado mucho a su casa porque le tenía miedo. Lulú pensó, necesito preguntarles dónde hay galletas de naranja, y se aproximó a la casa de las perritas misteriosas. Lulú tocó la puerta. Toc, toc, toc. Hola, ¿qué haces aquí? Yo soy Violeta, ¿y tú? Dijo una perrita. Yo me llamo Lulú. ¿Ustedes saben dónde hay galletas de naranja? Ahí en el monte, pero ten mucho cuidado, dijo Violeta. ¿Por qué?, preguntó Lulú. Ya verás, dijo Violeta. Lulú fue hacia el monte. No sé de qué hablaba Violeta. No veo nada aterrador, pensó. El monte estaba muy, muy, muy verde y había una cueva. Lulú tocó a la cueva. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Lulú. Y salió otro duende. Hola, me llamo Duendo. ¿Y tú? ¿Por qué vienes?, dijo un duende que tenía un sombrero de puntos. Yo soy Lulú. Y vengo para saber dónde hay galletas de naranja. Ah, yo tengo galletas de naranja, pero primero tendrás que competir contra mí, dijo Duendo. ¿Y de qué tenemos que competir?, preguntó Lulú. Quien se coma las galletas de naranja más rápido, gana y se podrá llevar 700 galletas de naranja. Pero te advierto que yo soy un maestro de comer galletas de naranja a la velocidad máxima, dijo Duendo con una risita malvada y sacó las galletas. ¿Y si nunca he probado las galletas de naranja, qué pasa?, preguntó Lulú. Tal vez no te gusten y pierdas. Empezaron el concurso y Lulú tenía miedo. Cuando los dos le dieron una mordida a una galleta, brillaron los ojos de Lulú y gritó, ¡me encantan! Lulú se comió tan rápido las galletas que se adelantó a Duendo, que apenas estaba terminando su primera galleta. Y Duendo dijo, ¡pero si me vas ganando! ¿Qué?, preguntó Lulú sorprendida. ¿Cómo le hiciste? ¿Hiciste trampa? Preguntó Duendo. No, solo me las comí porque estaban muy ricas, contestó Lulú. Yo pensé que tú me habías ganado, Duendo, ¿no que comías a velocidad máxima? Bueno, tal vez exageré, dijo Duendo. Tú ganas, toma las 700 galletas. Lulú se fue con el cofre con las 700 galletas de naranja, pero ya no recordaba el camino hacia la cueva del duende travieso. De pronto, Lulú vio una sombra negra moviéndose. Luego escuchó decir detrás de ella. «Hola», dijo una perrita muy, muy alegre. «Yo me llamo Jacaranda y vivo con Violeta. Ella me contó de ti. ¿Sí encontraste las galletas de naranja?» «Sí, mira». Y Lulú le extendió el cofre con las 700 galletas de naranja. «Oye, ¿acaso sabes cómo llegar con el duende travieso?» «Sí», dijo Jacaranda. «Es por allá». «Gracias», dijo Lulú. «De nada». Lulú llegó y tocó la puerta. Toc, toc, toc. Y salió el duende travieso. ¡Hola de nuevo! Dijo el duende travieso y se le salió una risita malvada. ¡Ya tengo las galletas, duende travieso! ¡Ahora sí, regrésame mi peluche! ¡Entonces dame las galletas de naranja! ¡Tú primero dame mi peluche! Más bien, tú primero dame las galletas. ¿Cuántas galletas necesitas? Preguntó Lulú pensando en que si solo le pedía 10, podía quedarse con 690. Necesito 700 en total. A Lulú se le hizo algo familiar entre el duende travieso y Duendo. Te daré las 700, pero primero devuélveme a mi peluche. El duende travieso le dio a su peluche y la perrita Lulú le dio el cofre con las 700 galletas dentro. Luego, el duende travieso salió corriendo y gritó. ¡Yo siempre he sido Duendo! ¿Qué? Dijo Lulú. Si ya tenías galletas, ¿por qué querías más? Luego, el duende travieso, que siempre fue Duendo, gritó desde lejos. ¡Porque me encantan las galletas de naranja! ¡Porque me encanta ver cómo van y me las traen! Al final, Lulú, su peluche pinto, Violeta, Jacaranda y Duendo, que siempre fue el duende travieso, hicieron una pandilla de traviesos. El misterio de la perrita Lulú y su peluche desaparecido. De Ana Cervantes Tinajero. Voz, Ena Román. Producción, Radio Tepoztlán.